Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de iKit, la empresa que está cerrando la brecha entre el potencial de la inteligencia artificial y su adopción real en pymes y autónomos. Soy tu presentadora habitual y hoy traemos un tema que ha revolucionado Wall Street y que tiene implicaciones directas para cualquier empresa que tenga código en producción. Y cuando digo revolucionado, lo digo literalmente. Anthropic lanza una herramienta de seguridad con IA y en 24 horas las acciones de ciberseguridad se desploman entre un 8 y un 9%. CrowdStrike, Cloudflare, Okta, todas cayendo como fichas de dominó. Es el miedo institucional a la IA materializándose en tiempo real. Vale, pero antes de entrar en el pánico de Wall Street, expliquemos qué ha lanzado exactamente Anthropic, porque esto no es otra herramienta más de seguridad. Cloud Code Security promete algo que suena casi demasiado bien, detectar vulnerabilidades que los escáneres tradicionales simplemente no ven. ¿Y qué han encontrado en sus pruebas? Más de 500 vulnerabilidades críticas en código de producción. Y aquí viene lo realmente inquietante. Algunas de esas vulnerabilidades llevaban décadas ahí, escondidas. Décadas. A pesar de años de revisiones por expertos, de auditorías, de todo el arsenal tradicional de seguridad. Y nadie las vio hasta que una IA miró el código. Eso es lo que me parece más relevante para nuestros oyentes. Si tienes una aplicación en producción, un e-commerce, un sistema de gestión, lo que sea, y crees que estás seguro porque nunca ha pasado nada, esta noticia debería hacerte reflexionar. La ausencia de problemas visibles no significa ausencia de vulnerabilidades. Exacto. Y aquí es donde entra la diferencia técnica que marca el cambio cualitativo. Los escáneres tradicionales funcionan con reglas. Buscan patrones conocidos, coincidencias con vulnerabilidades catalogadas. Es como tener un detector de metales muy sofisticado. Pero Cloud Code Security hace algo distinto. Lee el código como lo haría un investigador humano experto. Explica eso un poco más, porque es un salto conceptual importante. Piénsalo así. Una herramienta tradicional busca contraseña en texto plano o algoritmo de cifrado obsoleto. Son reglas específicas. Pero Claude entiende cómo fluyen los datos a través de tu aplicación, cómo interactúan los componentes entre sí, dónde hay errores de lógica empresarial o controles de acceso defectuosos. Es la diferencia entre buscar palabras clave en un documento y realmente comprender lo que dice el documento. Y eso conecta directamente con algo que desde iKit repetimos constantemente. La IA está pasando de reconocimiento de patrones a comprensión contextual. No es solo más potente, es cualitativamente diferente. Y esto tiene implicaciones en cualquier aplicación empresarial, no solo en seguridad. Totalmente. Pero volvamos a los 500 bugs. Porque hay una lectura optimista y una pesimista. La pesimista es obvia. Tu código probablemente está lleno de agujeros que no has visto. La optimista es que por primera vez en la historia, una pyme sin equipo de seguridad puede auditar su código con capacidades que antes requerían equipos especializados que costaban 6 cifras al año. Esa es la democratización real. No el hype de la IA lo cambia todo, sino algo concreto. Una empresa pequeña puede ahora competir en sectores regulados, puede pasar auditorías de seguridad, puede ofrecer garantías a clientes, sin necesidad de contratar un equipo completo de expertos en ciberseguridad. Aunque hay un matiz importante que Anthropic deja muy claro. Esto es un copiloto, no un piloto automático. La IA sugiere correcciones, pero nada se aplica sin aprobación humana. Cada hallazgo pasa por un proceso de verificación. Tiene una calificación de severidad y una de confianza. El humano siempre toma la decisión final. Que es exactamente el enfoque que tiene sentido. Porque una cosa es detectar una vulnerabilidad y otra muy distinta es entender el contexto de negocio para saber si esa corrección va a romper algo más. La IA te da visibilidad que antes no tenías, pero tú sigues siendo quien conoce tu sistema. Ahora bien, hablemos del elefante en la habitación, la reacción de Wall Street. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante. Las acciones de ciberseguridad se desploman porque los inversores ven esto y piensan: si la IA puede hacer lo que hacen estas empresas, ¿para qué necesitamos a estas empresas? Y desde iKit creemos que el mercado está valorando mal el problema. Están asumiendo que porque ahora es más barato construir software con IA, el software especializado va a morir. Pero esa lógica ignora una realidad fundamental. Construir una herramienta es el 20% del problema. Mantenerla, actualizarla, integrarla con tus sistemas existentes, darle soporte, eso es el 80% restante. Exacto. Puedes usar IA para construir una herramienta de seguridad en horas. Genial. Pero esa herramienta necesita actualizarse cuando aparecen nuevas vulnerabilidades. Integrarse con tu pipeline de desarrollo. Mantenerse compatible con nuevas versiones de lenguajes y frameworks, cumplir con regulaciones que cambian. Todo eso no lo hace la IA que construyó la herramienta. Y aquí es donde entra algo que observamos mucho en el sector. La división del trabajo existe por una razón. No es porque antes no tuviéramos la tecnología para que cada empresa construyera todo desde cero. Es porque es económicamente eficiente especializarse. Si cada pyme tuviera que mantener su propia herramienta de seguridad, su propio CRM, su propio ERP, todo hecho a medida con IA, el resultado sería un desastre operativo. Miles de herramientas internas fragmentadas, cada una necesitando mantenimiento, actualizaciones de seguridad, cuidado constante. Pierdes completamente las economías de escala que te dan los proveedores establecidos. Es como si cada restaurante decidiera fabricar sus propios hornos porque ahora es más barato diseñarlos. Sí, puedes hacerlo, pero ¿tiene sentido? Lo que sí va a pasar, y esto es importante, es que van a emerger aplicaciones de nicho que antes no valía la pena construir. Si necesitas una herramienta muy específica para un proceso muy particular de tu negocio, ahora puedes construirla con IA de forma económica. Pero para todo lo demás, vas a seguir confiando en productos probados. Y esos productos probados también están añadiendo capacidades de IA. No es que CrowdStrike o Cloudflare se vayan a quedar paradas viendo cómo Anthropic les come el mercado. Van a integrar IA en sus productos, van a mejorar, van a ofrecer más valor. Hemos visto este patrón antes. Sí, de hecho esto me recuerda a cada ciclo de pánico que hemos visto en los últimos años. Cuando salió GPT-3, ¿va a matar a todos los escritores? Resultado, los escritores usan GPT y son más productivos. Cuando salió Copilot, ¿va a matar a todos los programadores? Resultado, los programadores usan Copilot y programan más rápido. El drama vende titulares, pero la realidad es siempre más aburrida y más pragmática. La integración gana. Las herramientas especializadas no mueren, evolucionan. Y las empresas que mejor integran estas capacidades en sistemas que realmente funcionen son las que van a dominar. Y eso conecta directamente con la visión que tenemos en iKit. No falta potencia, falta sistema. Tener acceso a un modelo de IA potente o a una herramienta de seguridad impresionante no vale nada si no está integrado en un ecosistema donde la IA esté conectada con tus datos, tu información, tus procesos reales de negocio. Por eso en iKit no nos casamos con un solo proveedor. Conectamos con GPT, Gemini, Claude, Grok, DeepSeek y otros. Porque las diferencias entre modelos se estrechan cada vez más, los liderazgos duran cada vez menos. Hoy lidera uno, mañana otro. Lo que importa para una pyme no es cuál es el modelo más potente esta semana, sino tener un sistema que integre la IA en su negocio de forma sostenible. Y hablando de eso, Cloud Code Security de momento está disponible para clientes Enterprise y Team de Anthropic, aunque proyectos de código abierto pueden solicitar acceso gratuito. Es el patrón habitual. Las innovaciones llegan primero a las grandes empresas. Pero desde nuestra perspectiva, las pymes necesitan plataformas que les den acceso a estas capacidades sin esperar años ni pagar precios Enterprise. Exacto. Y cuando funcionalidades como esta demuestren su valor, en iKit haremos nuestros propios benchmarks para evaluar si tiene sentido integrarlas en nuestra plataforma. Porque no se trata de perseguir cada novedad que sale, sino de incorporar lo que realmente aporta valor práctico a nuestros usuarios. Entonces, resumiendo para nuestros oyentes, ¿qué nos llevamos de todo esto? Primero, si tienes código en producción, es muy probable que tenga vulnerabilidades que no has visto. La IA está revelando una cantidad masiva de deuda técnica invisible. Segundo, por primera vez tienes acceso a capacidades de auditoría de seguridad que antes eran exclusivas de grandes corporaciones. Tercero, no creas el pánico del mercado sobre que la IA va a matar todo el software especializado. La realidad es más matizada. Construir es más barato, pero mantener sigue siendo caro. La división del trabajo tiene sentido. Y cuarto, lo que realmente importa no es tener acceso a la última herramienta de IA, sino tener un sistema que integre estas capacidades en tu negocio de forma práctica y sostenible. Y desde iKit seguiremos trabajando para que las pymes y autónomos españoles tengan acceso a estas capacidades sin necesidad de equipos técnicos enormes ni presupuestos de 6 cifras. Porque la ventaja competitiva del futuro no va a ser tener la IA más potente, sino tenerla mejor integrada en tu realidad de negocio. Nos vemos en el próximo episodio. Y mientras tanto, si tienes código en producción, quizás sea buen momento para preguntarte cuándo fue la última vez que alguien lo auditó de verdad. Hasta pronto desde iKit. Y recordad, no falta potencia, falta sistema.